Paulo Sérgio Vale. The original Portuguese lyric was a little different from the English version I sang just now. Either one tells the story of a romantic love affair, though. So, this is how the original Portuguese lyric goes. Ah, I wish I could make you understand. Without your love, I cannot live. Without us being together, I am left alone. I feel so lonely. And I need to learn to sleep alone, without feeling your love. And to realize that it was just a past dream. Ah, too much love makes the peace surrender when it ends, without knowing that the longing remains for itself. It's so sad. My eyes cry over the absence of yours. Those eyes that were so familiar. For God, please understand that I cannot live with myself thinking about our love. El turno es para Jack Constanzo. Hombre, pues este es un hombre de las bands de antes, de la música latina, era bongocero. Su apodo era Mr. Bongo. Pues esto lo lanzó también Les Baxter. Y esta canción fue escrita por Cole Porter. Y la primera que la interpretó fue Lilo. Pero bueno, I Love Paris en la versión de Jack es maravillosa. Absolutamente linda. Los dejo con I Love Paris de Cole Porter en las canciones que a mí más me gustan. Ocean Drive es el primer álbum del dúo británico Lighthouse Family, publicado para el sello Polydor del año 96, cuando comenzaba la FM hace cuántos años. Estamos hablando de que ya vamos para 30 años. El álbum fue el top 10, el tema Lifted, tuvo otros éxitos como Goodbye Heartbreak y Loving Every Minute, pero escogí esta canción de este grupo inglés maravilloso. El tema What Could Be Drive. Na, na, na, na, na, na. Na, na. the flow of life, keeping an eye on tomorrow. I'm happy half the time. I know you're searching for a touch of feeling, but you don't have the time. I know inside there's a better weather, and the world outside really doesn't matter. This love inside is a gentle color in the shade of our. What could be better? Somebody smile at me like the sun. Somebody smile at me. What could be better? If there's a pot of gold at the end of the rainbow, I'll be there on time. I've been let down before, I got above the floor. It don't change my mind, 'cause I know inside there's a better weather, and the world outside really doesn't matter. This love inside is a gentle color in the shade of our love. It's a subtle matter. Somebody smile at me like the sun. What could be better? Somebody smile at me like the sun. Somebody smile at me. What could be better? We found it could be done. What could be better? There's nothing close. We found it could be done. What could be better? There's nothing close. Nothing close. Somebody smile at me like the sun. Somebody smile at me. What could be better? Somebody smile at me like the sun. Somebody smile at me. What could be better? Somebody smile at me like the sun. What could be better? Somebody smile at me like the sun. Somebody smile at me. What could be better? Somebody. Somebody. Somebody. Tomatei es un artista, es como un DJ japonés, pues siempre con carita juvenil, pero yo creo que ya está cucho. Towatei escribe música desde el año 91, pues imagínense. Y bueno, pues Towatei ha producido una cantidad de trabajos para artistas como Joey Cardwell, Bebel Gilberto, Hiroshi Takano, Ryuichi Sakamoto, Satoshi Tomite. Bueno, el hombre tiene una historia muy grande. Y este trabajo es el tema Love Connection con Towatei. Love and time. JKVE. JKVE obtiene su primer éxito entre los 10 mejores con Golden Hour, la balada pop impulsada por TikTok. Estuvo en el Billboard en el puesto número 10. Como prodigioso joven cantautor y personalidad de las redes sociales, Jacob Lawson ha ganado seguidores devotos en sus últimos discos, pero ahora es algo así como una coronación para el artista conocido como JKVE. Estas cosas las conozco por Emilio en el programa, pero la oí, me pareció deliciosa, y compartir con ustedes Golden Hour. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother, like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glory that's looking in her eyes. My angel of light. I was all alone. Para algo muy fino, pero muy fino en todo sentido, y es el encuentro de la historia de Bebo Valdés en la película Chico and Rita, que es como la biografía de Bebo, desde que arranca Cuba y termina en Nueva York. Se enamora, es infiel, y es una de las grandes piezas del cine español animado, del famosísimo director Fernando Trueba, ganador del premio Oscar por la cinta La Belle Époque. Un hombre muy respetado y conocido en su país, lo entrevistamos. Decían que era antipático, pero yo creo que Emilio le cayó por el lado de este tema musical que a él le gusta, y ahí lo dejó. Vamos con esto, que es el tema Lili, de la película Chico and Rita, con la unión de todo ese grupo cubano y la estrella de música flamenca que se llama Estrella Morante.

tuya como ayer. Como ayer. El turno para Al Green. Increíble, yo no sabía esto, pero oyendo, me entero de que Al Green hizo una versión de este clásico, que fue número uno en las voces de Bee Gees en 1971, escrita por Barry Robin Gibb, y fue el primer sencillo de su álbum Trafalgar. Entonces, pues aquí apareció este hombre, Al Green, en el año 72, en su trabajo Let's Stay Together, y aquí está para ustedes el tema How Can You Mend a Broken Heart? Younger days when I lived for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? Baby, I'm gonna say, falling down. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en el sonido Mauricio Amador, en los comentarios quien les habla Jaime Sánchez Cristo y selección musical, investigación de Orlando y formato de Emilio Sánchez, para tener un gran sonido. Jazz Navour es el 43 en número de los trabajos de estudio de Charles Aznavour, lanzado en el 98, y todas sus versiones como en jazz. Este tema incluye al maravilloso pianista Michel Petrucciani, francés también, de Te Voir T'aimer. Está la canción de Charles Aznavour en jazz. T'avoir aimé, aimé comme un fou, aimé à genoux, bien plus que debout. À n'en plus dormir, à n'en plus manger. Que me reste-t-il de t'avoir aimé, de t'avoir aimé? Et des yeux à en oublier jusqu'au nom de Dieu, pour ne plus avoir qu'un nom à crier. Que me reste-t-il de t'avoir aimé? Reste que ma voix sans écho soudain. Reste que mes doigts qui n'agrippent rien. Reste que ma peau qui cherche tes mains. Et surtout la peur de t'aimer encore demain. Presque que ma voix sans écho soudain. Reste que mes doigts qui n'agrippent rien. Reste que ma peau qui cherche tes mains. Et surtout la peur de t'aimer encore demain. Presque mort. aimer, aimer de douleur. La bande déchirée, le ventre et le cœur. Jusqu'à mourir, jusqu'à m'en damner. Que me reste-t-il de t'avoir? Turno para Fun Love Criminals, conocidos como FLC, agrupación americana de hip hop y rock, su estilo ecléctico, haciendo versiones de todo. Y bueno, hemos escogido un clásico de ellos que se llama Love Unlimited. Vamos ahora con las Spice Girls. Son cinco, son chicas que hicieron una fama muy grande en el 97-98, que se hicieron famosas por un pocotón de canciones que fueron exitosas, número uno en Estados Unidos, pero pues después hicieron la película donde sacaron el sencillo Spice Up Your World, Pero no me quiero ir con las chicas Victoria, Melanie B, Melanie C, Melanie A, Melanie Z. No me lo sé bien, fue un arepaso de los originales. Pero vamos con esta canción que se llama Who Do You Think You Are? Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en el formato en selección Emilio Sánchez para que llegue un mejor sonido. Oficio de enamorado. Si uno pudiera, estaba hablándole a mi pareja que si yo pudiera regalarle algo importante en la vida sería invitar a Juan Luis Guerra hacer un par de sets. El primero sería solo de salsa, porque en cada disco de Juan Luis hay una canción de salsa. Y el segundo, sus merengues y sus bachatas. Y yo, después de que sacara el primero, me voy a dormir y que el resto se queden bailando sus bachatas, sus merengues y sus otras cosas. Pero yo me quedo en la parte de la salsa. Es una cosa como fina, como muy, muy elegante, con un poquito de jazz, que ahí comenzó con el primer disco de Juan Luis Guerra, y 440 el original, donde tenía Feliciana, donde tenía Jardinera. Pero bueno, Con esto terminamos de larga duración Fogarate, este bellísimo tema en salsa fina de Juan Luis, que se llama Oficio de Enamorado, y a continuación, Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. Y el colesterol no ayuda a mi salud. Opinan todos menos tú. Pero te digo que yo nací con la cera. Escribo un poema y un perro me guiña un ojo azul. Oigo mis llamadas, no respondo nada. Mi código de área de mi comprensión se lo entregué a tu corazón, negrita linda. Y no, ¿qué me pasa a mí? Mamita, estoy ofuscado. Y de seguir así pasa en todo el mundo, una locura así, que me lleva a lo absurdo, es oficio de enamorado, oficio de enamorado, oficio de como el alma con esa actitud. Estaban todos menos tu negrita linda. Y lo que me pasa a mí, mamita, estoy ofuscado. Y de seguir así voy a acabar total. Ay, no, no me hagas sufrir. Eres mi fuente de luz. Lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo. Una locura así que me lleva a lo absurdo. Oficio de enamorado, oficio de enamorado, oficio de hecha pa' acá, mamá. Mamita, sal a la calle, que mi cariño es profundo. Lo que me pasa a mí, me pasa a todo el mundo. En Avevillas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. Avevillas presenta.